Vale, pues hoy de los temas que tenemos previstos, si queremos empezar con una movilización realizada ayer en Bilbao en el marco del Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia, el 21 de marzo, y que, bueno, y que todos los años se realiza en esta fecha concreta, el 21 de marzo, y que comenzó pues en el multicultural barrio de San Francisco con el lema contra las políticas racistas y acabó en las escalinatas del ayuntamiento, convocada por organizaciones gitanas, afrodescendientes, africanas, musulmanas y mixtas. Denunció al sistema racista, capitalista y patriarcal que oprime, invisibiliza, violenta y mata a las personas racializadas, migradas y gitanas. Un ejemplo, pues la ley de extranjería, que deja sin derechos fundamentales a miles de personas en los procesos de regularización y en las trabas pues para acceder a una vivienda y al padrón, ¿no? Como cosas básicas. Además, y como lleva realizando todo este mes en el barrio San Francisco a través de una dinámica que ha incluido una concentración semanal, se denunció pues la militarización y los desalojos ilegales en este barrio. Los cacheos a la población, en concreto a la juventud migrada, pues son continuas, abusivas y sin control alguno, ¿no? Y solamente pues el perfil étnico es suficiente pues para que se produzcan. Vale, pues eso pues lo que la manifestación que hubo ayer por las calles de Bilbao y que salió desde el barrio San Francisco. Y ahora pues queremos hacer un pequeño recorrido por diferentes poblaciones vizcaínas pues que están teniendo iniciativas alrededor de la memoria histórica. Uh-huh. Iniciativas locales pues a cargo de algunos ayuntamientos o colectivos memorialistas que son, bueno, pues en Vizcaya pues tienen importancia y que son los que en realidad están haciendo estos ejercicios de memoria histórica tan importantes, ¿no? Y han tenido como eje pues este ejercicio de memoria histórica pues la represión del franquismo, las todavía abundantes fosas comunes tras el golpe de Estado del 36 que provocó la llamada guerra civil y la aparición pues de restos de judíos y milicianos pues en todas estas fosas. Por un lado, la edición en Sopela de un libro sobre la historia de este municipio a cargo de Koldo Somocueto, desde una perspectiva política, social, socioeconómica y hasta lingüística, que incluye pues desde el auge del turismo hace un siglo y sus repercusiones económicas y sociales en la población, el papel de la mujer en la política de la época republicana, que incluso hubo una alcaldesa en esta época, Concordia Mora, nombre tan curioso, que tenía la tensión entre el republicanismo y el PNV en esta población, la resistencia antifranquista, la represión franquista que sufrió el pueblo, en fin, bueno, pues una publicación importante para Sopela, pues para conocer el pasado de este municipio. En otros municipios, como en Galdacao, también están teniendo lugar muchas iniciativas en torno a la memoria histórica, quitando placas franquistas que todavía se mantienen en algunos edificios. Y este fin de semana pasado pues se hizo un acto de entrega de los restos de Pedro Asúa a sus familiares a cargo del Ayuntamiento y del Instituto Gogora. Pedro Asúa fue un miliciano del batallón Zabalbide de Izquierda Republicana que fue fusilado en 1938 en Jaca. Y su sobrino nieto fue el que comenzó a investigar pues, sobre su familiar, su tío abuelo, tocando pues muchas puertas y contactando con Paca Echevarría, que es el que se encarga a través de la sociedad avanzada y todos estos temas, con el que fue hilando pistas hasta encontrar los restos hace meses en Jaca de su familiar. ¿Qué pasa? Que a falta de unas leyes de memoria histórica en condiciones, como la que quería poner en marcha la CAP, el movimiento memorialista, y que fue tumbada por el PNV, porque el PNV decían que querían ellos poner en marcha una propia, que todavía está por ver cuándo la van a hacer, bueno, pues ¿qué hacen las familias? Las familias de la gente represaliada en la guerra civil y el franquismo, pues y organismos locales que se encargan de estos temas, pues tienen que optar por el voluntarismo e investigar por su cuenta para acceder a los restos de sus familiares. Dice, bueno, pues ahora por lo menos tanto esfuerzo individual de personas a nivel individual encontrando a sus familiares y aparte de un marco legal en condiciones, bueno, pues tus familiares, por lo menos en el caso de Galdacao, tendrán su reconocimiento institucional y la construcción de un columbario en Galdacao que se unirá a los que ya existen en la actualidad en el Goibar y en Orduña. Y en Orduña, tras el descubrimiento hace unos meses de, 57 cuerpos de gudaris y milicianos en el cementerio, pues ha puesto en marcha estos meses una iniciativa interesante, pues para poner nombres a los restos encontrados, y que incluso pues se hizo un llamamiento en Extremadura, que incluso fueron pues personal de instituciones ahí en Extremadura para cotejar ADNs, porque se piensa que muchos de los restos humanos encontrados en esta fosa común pues pertenecen a combatientes antifascistas de esta comunidad. Vale, pues hemos hablado de Sopela, Galdaca, Orduña, vamos a la Durango. En Durango, pues que se han iniciado, bueno, se hacen durante todo el año bastantes iniciativas por la memoria histórica y con la fecha marcada a sangre y fuego en el municipio, que es el 31 de marzo del 37, por el bombardeo que sufrió en Durango unos semanas antes del bombardeo de Guernica. Se están haciendo visitas guiadas, se están preparando actos para este 31 de marzo, que va a ser la semana que viene, actos para enmarcar esta fecha tan señalada en la memoria duranguesa. Pero también, y queremos resaltar que este año queremos mencionar un documental llamado Durangas, donde participan medio centenar de vecinas de Durango que cuentan pues su historia pues a través de un relato compartido individual, donde pues aparecen temas como pues la educación que recibieron estas mujeres en la década entre la década de los años 60 y hasta los años 90, por eso la educación que recibieron, los trabajos a los que podían optar, su sexualidad, sus orígenes, bueno, pues un documento que parece interesante y un ejercicio también de memoria histórica. Vale, pues ahora vamos a... hoy va a haber un acto en Bilbao, esto de los 100 días, que para que el Tour de Francia llegue a Bilbao, y pues, tanto aquí en Bilbao como en Gasteiz también, ¿no? Pues, que están haciendo, las instituciones están volcando en este evento. Y en el caso de Bilbao, hoy va a haber un acto con todos los fuegos artificiales posibles, coros, iluminación de edificios, bueno, mucho bombo y platillo, para anunciar, pues eso que decíamos, que quedan 100 días para que el Tour de Francia llegue a Bilbao. Se hará en el ayuntamiento, bueno, en la plaza del ayuntamiento, en la escalinata, sino que están pidiendo a todas las sociedades ciclistas vizcaínas pues que participen masivamente llevando sus maillots al acto, ¿no? Pues para hacer un poco de bulto en este acto que quieren, pues eso, pues, ensalzar el ayuntamiento. Pero a estos también, el equipo de ciclistas, también se les está pidiendo que ofrezcan gente voluntaria para los días en los que esté en Bilbao el Tour, ¿no? Pues de las diferentes etapas que va a haber, pues como 1.000 por día, ¿no? Por supuesto que no se les va a remunerar para nada a todas estas personas, ¿no? Voluntarias, ¿no? Y en este acto nos llama la atención que en vez de aprovecharlo, pues yo qué sé, para homenajear a estos clubes de ciclistas que ya de manera voluntaria pues realizan su trabajo en el deporte de base y escolar, ¿no? Pues lo que se va a hacer es homenajear al Athletic, que no sabemos muy bien qué pinta en un acto ciclista, ¿no? Pues va a aparecer a Iker Muniain y la capitana del equipo femenino del Athletic también, y bueno, pues no sabemos muy bien qué pinta el Athletic, pero bueno. El Tour de Francia, en su paso por en sus etapas, que va a estar en la CAP, va a costarnos 12 millones de euros. Y el Peruda pues lo quiere convertir en otro gran evento al que nos tiene acostumbrados en su política de grandes espectáculos, que por detrás pues no hay más que precariedad laboral por un lado en todos estos grandes eventos, incluso hasta personal gratis que participa voluntariamente en sus actos, mucho autobombo, mucha especulación con las viviendas turísticas, esto tener en cuenta, parece ser que ya en estos momentos todas las plazas hoteleras en Bilbao pues están cubiertas y todas las viviendas turísticas, y que bueno, por lo menos, por ejemplo, dicen que en el casco viejo ya pues que están los pisos turísticos están llegando a unos niveles pues que cobran hasta 4.000 euros la noche y cosas así, ¿no? Y bueno, Y también, pues, bueno, ayer hubo en el pleno del ayuntamiento, H. Bildu presentó, bueno, no era el pleno, H. Bildu presentó una moción que va a presentar a pleno, en el que, bueno, pues que se denunciaba todas estas situaciones y además que, bueno, pues que, como dicen, que en todos estos actos, pues la cultura y la identidad vasca que no tiene ninguna cabida, ¿no? Y que eso, como un acto, pues como es un acto internacional, digamos, pues es que no se tiene en cuenta para nada, como decimos, por la cultura y la identidad vasca. Acabamos de ver un vídeo en Gasteiz en concreto, pues bueno, pues que se le dice a mucha gente en bicicleta o andando, pues que saludan, que digan ongi etorri, que dicen bienvenido al Tour de Francia en estos 100 días que quedan, ¿no? Y llama la atención que, bueno, les dice, bueno, pues decirlo en castellano y luego lo decís en euskera. En castellano dicen bienvenido Tour de Francia, y en euskera dicen ongi etorri Tour de Francia, ¿no? Es como, bueno... Bueno, pues esto es lo que vamos a tener, y durante todos estos meses, estos 100 días que quedan hasta que llegue el Tour de Francia, pues vamos a ver situaciones de estas y muchas más, y que bueno, al final pues es la política que lleva el PNV, el Ayuntamiento de Bilbao en los últimos años, de bueno, pues estos grandes espectáculos que dicen que tienen un retorno económico importante tras la inversión o el gasto realizado, que luego pues veremos a ver si eso llega a buen puerto o eso sí es real, ese retorno económico que supone esa política de grandes espectáculos y de grandes eventos en Vizcaya y, bueno, sobre todo en Bilbao. Vale, pues acabamos ya con la agenda. Sí, podemos pasar ya a la agenda. Pues en agenda, a ver, todas las notas. Vale, pues en la agenda, este viernes va a haber una manifestación desde la Plaza Indautxu en Bilbao a las 7 en apoyo al preso anarquista Alfredo Cóspito, en huelga de hambre desde hace meses. Está en una situación de debilidad absoluta y, bueno, y en la que se pide pues su libertad, ¿no? El sábado en la plaza de Bilbi va a haber una jornada de actos, denomina Antifa Eguna, en solidaridad con 11 antifascistas que se enfrentan a un proceso judicial después de la visita de Vox al barrio de San Francisco hace 2 años, y que, bueno, pues como siempre, con esa provocación con la que vienen y con ese discurso de odio que manifiestan abiertamente, bueno, pues al final pues hubo 11 personas, hay 11 personas encausadas, y el juicio lo van a tener pues la semana que viene, el 28, el martes, en el que también va a haber una concentración de apoyo a estas personas. A estas personas encausadas. Más cosas. El 24, 25, 26 de marzo en Bilborrok hay un festival contra el racismo, el Festival Damba, en Bilborrok, como decimos, con música, baile y teatro, desde la convivencia y el reconocimiento de la sociedad diversa en la que vivimos, como así lo anuncian, ¿no? Y para acabar, pues dos actos, dos presentaciones que hay en la librería Luis Michel, mañana y el viernes. El 23 es la presentación de la editorial Ediciones Escondidas, y el 24, presentación del libro Utopías Digitales, Imaginar el fin del capitalismo. Y bueno, pues habrá que ir a ver si se nos abre un poco la imaginación y podemos visualizar este fin del capitalismo. Y nada, y como solemos decir semanalmente, pues toda la información de movimientos sociales, de centros sociales ocupados, de gasteches y de locales alternativos de todo el Bilbao metropolitano, lo encontramos en lobakeagenda.net, que todos los miércoles ya hay un montón de información, un montón de actos, conciertos, manifestaciones y actos que va a haber durante toda esta semana, y que los miércoles, pues bueno, al mediodía o un poco así, pues que lo actualizan e incluirán muchos más actos que se van a realizar esta semana. Y nada, y con esto pues damos por acabado la corresponsalía de esta semana. Bueno, pues es que ricasco, Óscar, por traernos todos estos asuntos sobre Vizcaya esta semana. Vale, pues nada, pues agur. Bueno, agur. Agur.